Bueno, ahí está, ya las cartas están echadas, ya sabemos cuáles son los dos enfrentados de hoy. Yo quiero saber tu voto de hoy. Umbrella. ¿Votas por Umbrella? Listo. No, ¿tu voto? No, pensé que no me ibas a preguntar. Yo votaría por Nirvana. Mi hermana iba a decir, es que se había una parodia. ¿Ah, sí? De Nirvana, sí. Bueno. Yo votaría por Nirvana. Para canción de la historia, en este caso, pues, votaría por Nirvana. Hay un voto importante. Amando a que debemos Juliana. Preguntar. A ver. Uri. Mi hermana. Yo votaría por ¿también? Mi hermana. ¿También? Sí. ¿También? Sí. Yo votaría por mi hermana. ¿Ellos por quién votarían? No sé, pero tocaría hacer una encuesta. Una mini encuesta. Toca hacer una mini encuesta. Pedacitos de papel en los que ellos... Y es muy fácil, o sea, tú le... Haga un circulito si es Rihanna. X si es Nirvana. Perfecto. Las dos riman, Nirvana y Rihanna. Mira, entonces esto es más complicado. Es que por eso lo hicimos. Se complica todo. Todo está pensado así. Pero entonces... Trataremos de hacerlo lo más fácil posible. Tabularemos. Exacto. Esos 300 eso. Votos. Exacto, sí. Esos 300 votos valdrán por uno. Correcto. Muy son bien, son mini votos. Son mini votos. ¿Cómo estás? Son boticos. ¿Cómo te va? Bien. Qué dicha tenerte acá con nosotros, como siempre. Bueno. Ay, bendito. Nos hace muy felices contar contigo. Y tenemos pregunta del día. Ajá. Porque Andrés ayer compartió un estudio que tiene que ver con las personalidades de y los grupos musicales. Por ejemplo, la Rammstein hace que te comportes de una manera más brusca. Sí, menos amable. Menos amable. Wow. Entonces, por eso estamos preguntando, según su personalidad, ¿cuál artista o grupo sería? Okay. Yo pasé por Underworld porque puedo ser una totacera como Born Sleepy a La Calma como Rez. Oh. Andrés pasó de Radiohead a Wilfrido Vargas. Sí, a veces estoy triste, melancólico, reflexivo, pero otras veces puedo estar bailando, guapachoso, ser un hombre feliz, hombre divertido. Exacto. Yo creo que sin duda me identificaría con Daft Punk. Ajá. Oh. Porque no tengo ningún problema en esconderme detrás de un casco a veces. Oh. Wow. Uy. ¿Y ahora quién le gana esa respuesta? Metiéndole de filosofía. Sí, claro. Entonces pongamos un dato. ¿A qué estudiamos, Andrés? Ya estoy buscando. ¿A qué estudiamos filosofía? A ver. Uno hacer un máster en filosofía para aplicarlo en radio. Toca hacerlo. Ejecutarlo. Sí. ¿Qué ponemos de Daft Punk? ¿Qué te gustaría? Andrés, pon lo que quieras. No, mira, porque me voy de pero, Revolution 909. ¿Pero quieren oír algo normalito o algo distintico? Lo que tu corazón diga. ¿Cómo está tu mood hoy? ¿Su personalidad hoy? Mi mood hoy, póngase Crescent Dolls. Oh. Ahí está. Ah, bueno, me gusta, porque está arriba. Hacia arriba, creciendo. Sí, y tiene unos elementos de disco y de funk esta canción. Me gusta mucho, es del Discovery y en el Interstellar 5555 mucho, ¿cierto? Es la canción de esa banda ficticia alienígena que se llama Los Crescent Dolls, que son los protagonistas del Interstellar. Ahí estaba The Fray, Over My Head, sonando las mañanas en la X. Hemos hablado de versiones que nunca se debieron hacer de canciones, ¿cierto? Okay, que uno dice, sí. No vimos a Post Malone haciendo Nirvana, que no... Sí, no. En algún momento tocaron September, creo que fue... Selena Gómez. Sí, no. No, hay cosas que no. Uh-huh. Ahora, hay artistas muy buenos que se arriesgan a hacer versiones, y ahora es al revés un poco. Rick Astley decidió subir una versión acústica de la canción Pink Pony Club de Chappell Roan. Ok. ¿Quieren oír un poquito? A ver qué pasa. O sea, ¿existen posibilidades de que Rick Astley la haya arreglado? No o sé. O pues sí, pues visualmente es lindo verlo, que tiene un sombrero vaquero naranja. Digamos, Rick Astley es querido, la gente lo quiere. Y es una gran voz. Es una gran voz, ¿no? Es una gran voz porque su voz viene además de las influencias del gospel desde los años 80, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tipazo, además. Un tipazo, tú lo conoces, Andrés. Tipazo, ¿no? Ustedes juegan tenis juntos. Exactamente. Con Rick Astley. Tiene un revés increíble, ¿no? Exacto. Entonces es, pasa. O sea, Chaperone es una de esas nuevas figuras que, digamos, para una generación muy, muy joven, seguramente es una ofensa que Rick Astley haga un cover de Chaperone. Además es acústica. Pero para una generación como la X, generación X, seguramente va a decir, uy, va a arreglar la canción de Chaperone. Entonces están esas dos perspectivas que son muy peligrosas igual. Sí. Entonces, oigamos a ver. A ver, vamos a ver cómo le suena eso. I know you wanted me to stay, but I can't ignore crazy visions of me in L.A. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams all deep in Tennessee. At Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees a baby girl, and now she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you're dancing on the floor now, mama. I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong. Club. Gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Gonna keep on dancing down in West Hollywood. Gonna keep on dancing at the Linda. ¿Qué opinan? Una gran versión. ¿Qué opinaron? Sí, grande Rick Astley. Obviamente, pues sí, la de Chaperone es la de Chaperone, es la original. Y está bien. Igual. Se nota que Rick Astley no pretende que su versión sea mejor, ¿no? O sea, no es como de Sutton's que hicieron Valerie, pero llegó Amy Winehouse y se apoderó de Valerie. Claro, claro, ¿no? Claro. Esta es una versión para cafetería. No, y la hizo también en su casa. De desparche, ¿no? En su casa, sale con desparche. Las guitarras que tiene. No creo que pretenda grabarla en un disco ni nada, ¿no? Es un contenido que seguramente se viralizó. Y barítono. ¿Es barítono? En esta, sí. Y lindo. Le suena bien, la verdad. Suena muy además bien. Es que la canción es chévere, entonces. Sí, suena muy bien. Y creo que le da otro aire distinto al aire pop de la original de Chaperone, ¿no? Bueno, no. Ay, muy bien. Muy bien, por salió Rick. Bien, salió bien. Salió bien, bien, bien. Me salvó. Esta es la original. Que estamos haciendo recorrido por festivales. Sí. Estamos haciendo esta guía práctica y pues desde temprano hemos también hecho un recorrido por los días de Stereo Picnic. Ya pasamos jueves, viernes, sábado y es el turno del domingo. Sí, esto a propósito del lanzamiento de los horarios oficiales del festival. Entonces, nos vamos para el domingo. Esto arrancará, las jornadas arrancan muy temprano, 2:15 de la tarde, con agrupaciones nacionales, emergentes, que van de lo indie, también van de la mano de lo folclórico y, por supuesto, de la música alternativa. Está por ahí Ella Taubert, que es una cantante colombiana, se las recomiendo por si quieren verla. Sí. Va a estar en el escenario principal a las 3:45, también está por ahí Granuja, que tiene que ver con el hip hop colombiano. La programación anglo arrancará más o menos a las 6:15 de la tarde o de la noche, según como esté el día, con Fontaines D.C. Reino Unido. Están temprano. Rock. Sí, están tempranito. Bien. Está chévere. Sí. Después hará su participación en el festival desde Chile, Mon Laferte, a las 7:15 de la noche. Estará también al tiempo que Inhaler. A las 8:15 en el escenario 2 estará desde Australia en Part of the Sun. Ah, bonito. Agrupación de la casa, ¿no? Sí, ya han venido varias festival. Veces, ¿no? Sí. Han venido varias veces. En festival y en solitario han estado aquí en Bogotá. Son buenos. Son muy chéveres y seguramente será la apertura perfecta para la noche. Después estará la cantante que acabamos de escuchar. Ella es Olivia Rodrigo. A las 9:30 estará en el escenario principal. De ahí pasaremos a las 10:30 a escuchar una de las grandes DJs colombianas, Ela Minus. Que tiene nueva música, está estrenando disco chévere. Sí, está chévere. Muy chévere, un disco que se llama Día. Y de ahí seguirá la jornada con electrónica. La totacera empieza ahí. Vamos. Con Rufus Du Sol, por un lado. Ah, divino, uy, amigo. 11:30. Oh, está bien. Escenario perfecto. Yo te llevo con el corazón a Rufus Du Sol, de verdad, es como... Sí, hay que verlos. Bellos. Y cerrando oficialmente. ¿Y fiestas? No, es domingo. ¿Y? Lunes madruga. ¿Y? Llegamos de aquí, de hecho. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Una vez al año. No hace daño. Porque no, después de Rufus, viene Caribú. Viene Caribú, imagínate. Se cierra el festival. Por eso, te toca. No. Entonces. Te toca salir del Simón Bolívar para acá, básicamente. Que está cerca. Sí. Me vengo caminando. ¿Ah, bien? Sí. Para alcanzar. Ahora, el venimos los dos, si quieres. ¿El lunes no es festivo? No. No. No lo es. Sucedió el año pasado y fue maravilloso. Sí, no lo es. Deberíamos organizarnos. Si nos organizamos... El festivo si cae la semana. Si mira, nos organizamos, no todos así. Bailamos. Yo sé para dónde van ustedes. No, el para festivo, el picnic. Exacto. Vamos. El festivo cae, sí, la semana de picnic, pero al comienzo, el lunes. O sea, no tiene sentido. Debemos pasarlo para el otro lunes. La próxima vez con los... Está bien. Pues aquí está Rufus Du Sol. Así estamos repasando durante este mes de marzo los festivales importantes. I know I can't get enough of you. Ahí estaba Caribús de Canadá, la canción Never Come Back. Estas son las mañanas en la X. Y se ha confirmado que estará entonces el domingo en Stereo Picnic haciendo este balance por festivales este mes, guía práctica para navegar los festivales. Y bueno, una de las noticias también que fue importante, ha sido importante entre ayer y hoy, fue el video que grabó Millie Bobby Brown. Tiene 21 años, ha estado en las diferentes entregas de premios y ha sido criticada por su físico porque... Muchos entraron a hablar que es una persona muy joven, 21 años, que se ve muy vieja. Ya. Ha sido como la mayoría de las críticas que se le hace. La gente sí es pendeja, ¿no? Exacto. A ella la conocimos como Eleven, una niña, porque ella empezó muy chiquita en la televisión, en Stranger Things, y ella pues se cansó ya de estas comparaciones y todo lo que la gente hace, hasta han hecho artículos, titulan y habló. Sí, ayer publicó un video bastante serio y bastante importante, y creo que es un video al que hay que ponerle mucha atención de todas formas, porque tiene toda la razón, sí, de hacerlo. Un video en el que dice básicamente que quiere tomarse un momento para hablar de algo que ya se ha convertido en algo mucho más grande que ella, ¿no? Algo que afecta a toda mujer joven que crece bajo el escrutinio público. Decía, creo que es necesario hablar sobre esto. Empecé en la industria cuando tenía 10 años... y crecí enfrente de todo el mundo, y por alguna razón la gente parece no crecer conmigo. Dice, en cambio actúan como si yo debiera quedarme congelada en el tiempo, como si yo debiera verme como me veía en la primera temporada de Stranger Things, y como no lo hago, entonces ahora soy un objetivo de todos en las redes sociales. Echó al agua una cantidad de periodistas, uh-huh, con titulares como ¿por qué los Gen Zers como Millie Bobby Brown están envejeciendo tan mal? Echó al agua a Lydia Hawking, la periodista. ¿Qué se hizo Millie Bobby Brown en la cara? Un reportaje de John Eli. Millie Bobby Brown la confundieron con la mamá de alguien que se parecía a una de sus... Sí. En fin, por Cassie Carpenter. Y así echó al agua una cantidad de periodistas, muchos de medios británicos, que se han dedicado de una forma pienso yo, absolutamente innecesaria y tonta, solo, solo por buscar tráfico, likes, dar de qué hablar. Solo por hablar, exacto. A, pues a destruir a una niña que tiene toda la razón. O sea, pues la gente crece. La gente, porque pretende que Millie Bobby Brown se vea igual que Eleven en la temporada 1 de Stranger Things. Es una mujer que ha crecido, ya tiene 21 años, ya se casó, decidió casarse con el hijo de Bon Jovi, bien por ella. O sea, es una mujer y está, y no, y seguirá si se creciendo. Y si se seguirá... quiere operar hasta la, el dedo gordo del pie, que lo haga su ya verá. Ella ve cómo se ve, cómo busca, cómo se siente cómoda. Y si esa es la forma, ya, a nadie le importa. Sí. Bueno, hoy ojalá en día sirva. Es más fácil criticar que dar un, que halagar a la gente. Sí, ¿no? Cierto. Es más fácil, es el camino más fácil. Criticar. Criticar y destruir da tráfico, da engagement. Sí, la cultura del odio. La cultura del odio es un asco, además. Es un asco. No me gusta. Es algo que desprecio de las redes sociales. Sí. Odias. Honestamente. Odias la cultura del odio. Sí, y, no. No, la desprecio. Desprecio me gusta eso. Esa palabra. Sí. Aquí, cuando el odio es otra cosa. El odio sí. es otra cosa. Sí. No, desprecio esa cultura de tratar de destruir al otro. Entonces me causa todo por estas cosas tan tontas. Exacto, hay gente de verdad banal. Haciendo cosas muy mal en la vida y haciendo mucho daño. Sí. Como para que uno empiece a fijarse en si Millie Bobby Brown se ve mayor o no. Sí, y seguramente y lo hacen periodistas que son millennials o son Gen Z o son de pronto son muy jóvenes. Bueno, amigo joven, tú también tendrás 40, tú también tendrás 50. Ten paciencia, pero por ahora no destruyas a la gente. No vale la pena. La gente cree que no, los años no van a llegar, ¿no? ¿No? Los años llegan. Los años llegan. Entonces, pues ya, vívalos bien. Viva y deje vivir, como paciencia, dicen por ahí. Es una frase. Exacto. Vale. Resistencia. Resistencia. Consejo del día. Chao.